Rumba, rumba, rumba. esa mi rumba es. Y conmigo todas juntas vamos a bailar. Rumba, rumba, rumba, dore. Rumba, rumba, rumba, dora. Cordobesa mi rumba es. Préndete la ronda, no te arrepentirás. Semana y te quiero zafar, bailando con mi orquesta de ritmo más popular. Voy con mi compañera que le gusta bailar, con esta onda chacha no se puede dar parar. Ole, ole, ole, ole, vamos que te va a gustar. Ole, ole, ole, ole, no se puede dar parar. ¡Así! Popular. Voy con mi compañera que le gusta bailar, con esta onda chata no se puede tapar. Olé, olé, olé, olé, olé, no se puede tapar. Olé, olé, olé, olé, olé, vamos que te va a gustar.